de Pupo en Montería. Déjame quererte, así viviré soñando que eres mía. Ya que no me quieres, déjame quererte, así viviré soñando que eres mía. ¿Yo qué voy a hacer si me tocó esta suerte? Si Dios me la ha dado, ¿qué hago, vida mía? ¿Yo qué voy a hacer si me tocó esta suerte? Si Dios me la ha dado, ¿qué hago, vida mía? Popo Barros, Paul Sade y Jaime Hernández, primo. Escucha, vidita mía, que yo te vivo pensando. Por ti vivo delirando, sea de noche o sea de día. Sea de noche o sea de día. Por ti vivo delirando, ven, por ti vivo delirando. Sea de noche o sea de día. Pipe y Juandi y Ángela. Padre Johnny Rodríguez, David Daniel y Antonelita. Y Alvarito González. De mi vida. Tú puedes pedirme que no me enamore, que olvide parte del vicio de mi vida. Pero no me quites, negra, que te adore, porque eso nunca podré, maye querida. Pero no me quites, negra, que te adore, porque eso nunca podré, maye querida. Javier Prada, William Jalán y Farid Radi, puro vallenato. Escucha, vidita mía, que yo te vivo pensando. Por ti vivo delirando, sea de noche o sea de día. Hombre, sea de noche o sea de día. Por ti vivo delirando, por ti vivo delirando. Sea de noche o sea de día. Mono Macías, Javier Racutín y Juan Cadaza. En el 22, frente al mar.